pasaré. María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo pasar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo, su Hijo el Señor. María, que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Del amor fiel, María del puro amor, María, yo te amo bien, oh madre de mi Señor. Cada mujer que el cielo creó, un trazo de Dios María dejó, y un sueño de madre se plantó para que el mundo se paz. María que a Cristo hablar le enseñó, María que a caminar le ayudó, María, la sola madre eres tú, de mi pueblo y de mi Dios. Ave María, Ave María, Madre de Dios. María te la fiel, María del puro amor, María, yo te amo bien, oh madre.